Cerámica y el DKV Juventud. Y en fútbol, tras el anuncio de Thierry Henry de quedarse en el Arsenal 4 temporadas más, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha manifestado que la decisión tomada por el capitán del Arsenal dice mucho a su favor y que tenía cierta ilusión por jugar en el Barça. Recordemos que el FC Barcelona era uno de los muchos equipos interesados en el internacional francés. Gracias, Julio. Es todo. Más noticias a las 8:07 en Canarias. Servicios informativos. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta edición de Underground en Radio Alagón 107.4. Empezaremos nuestro viaje habitual de cada semana con nuestra sección de música de Aragón y con ella una canción para el recuerdo. En este caso, una canción dedicada para la carpintera más guapa de Alagón. Esto es Taco, carpintero de condenas. Robando tiempo sin mirar atrás. Vive sin saber que vive. Agarrado a La verdad es que hoy tenemos un programa bastante guitarrero, aunque con algunos tintes pop, que escucharemos más adelante. De momento nos seguimos quedando con pura guitarreo. Esto que suena a continuación es Alabarda, dentro de su nuevo disco Furia Ígnea. Esto se llama Furia. Con el puño sin saber cuál será tu reacción. Puedes huir como alma lleva al diablo. Puedes quedarte sin temor. Pero no quiero a mi lado protectores de mi honor. Gente de Radio Alagón, tenemos Arao. A las 9:30, hoy viernes, en el Centro Cívico de Licias, iremos a la presentación oficial del disco de Care, el segundo disco llamado Tuyo. para quien pueda o quiera ir. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. Y a continuación vamos a escuchar precisamente la canción Fiebre de Care. Solo concepto, la imagen en su moral. Esas dudas te alejan más y más lejos, Dios, y la entraña al rincón, vos has recorrido por el pop rock aragonés de hoy, nos vamos a ir al disco Amanece en Blanco de los Sullivans con la canción homónima y que da título a este disco, Amanece en Blanco. Día de frío.

tocaremos hoy la música en castellano con la sintonía de Los Hombres de Paco. Esto es Pig Noise, Nada que Perder. Fuera, empezamos nuestra sección de música internacional. Hoy vamos a tener temas breves pero contundentes, y como muestra un botón, vamos allá con Blur y su Song 2. continuaremos con un grupo que me encanta, son originales, esto que vamos a escuchar, que se titula The Kids Aren't Alright, los niños no están bien. Escuchamos a The Offspring. Hoy nuestra sección internacional con uno de los últimos éxitos de la banda americana No Doubt. Vamos a escuchar esto que se titula Ex-Girlfriend, Ex-Novia. Place with the rest of them. Oh, we kissed. Este ruido de nuestro tren nos indica que entramos en Under Party, música de baile, y hoy va a ser con estilos bastante variados. Empezaremos con Rihanna, R&B, esto es Pon the Replay. Continuaremos con los ritmos bailables de Africanism All Stars y esto que se llama Suki. Come sexy girl.

atención, viajeros. Nos vamos. Nos vamos recordando la excursión que hacemos hoy. Tres personajes de Radio Alagón, Silvia, Sara y yo, nos iremos dentro de un ratito al Centro Cívico de Licias, donde Care presenta su segundo disco, Tuyo. Estaremos allá. Quien pueda pasar, puede hacerlo. Es entrada libre. Y sin más, me despido hasta el próximo viernes. A continuación, el informativo de EFE y después, por fin, es viernes. Hasta el próximo viernes. The underground, where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground.